Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Ocho en punto, buenas noches. Tincho. Muy buenas noches, Mariano, qué bueno tenerte acá otra vez. Sí, la verdad que sí, pasé una semana de festejos, pero bien, sobreviví. Entre la semana hasta el viernes festejando cumpleaños y desde el viernes en adelante estudiando, ya arrancaste. Acá soy lo que ves. Sí, bueno, mejor no digo nada. Igual, ya está, no voy a ser el típico que, che, falta alguien. ¿Cuánto hace que no hacemos tres programas seguidos juntos, los tres? ¿Con quién? No sé de qué me hablas. La chica esta de... Ah, la que viene de Uruguay. Sí, la de Uruguay. ¿Celina? No. Celina... Celeste, no, Cecilia. Sí. Esa. Esa. No sé, no me acuerdo. Ojalá, bueno, sabemos que en este momento está en el médico. Ah. Sí. ¿Ya va a ser mamá? No, está internada hace 4 días. No, mentira. No sabemos bien qué pasó, pero tenía un turno que no podía postergar. Porque la única forma de postergarlo era para el otro miércoles a esta hora. Claro. Así que dijimos, bueno, está bien, en algún momento tenés que ir. Y andaba, faltaba hora que Mariano está, si no pongo a llorar. Bueno, entonces, volvemos al balneario de la colectiva Beach. Volvimos al balneario, está un poquito refugiado porque está un poquito más fresco. Esta vez me vine en avión. ¿Sí? Sí, porque nos dejé acá toda la semana, la uruguaya volvió y yo tuve que venir rápido y bueno, me vine en avión. ¿Cómo creció la producción, no? Sí, de colgados, porque antes hacíamos dedo y ahora estás viajando en avión. Por suerte. Qué gracias bien que a la intervención de Graciela y de Nacho y la gente de la radio, y aprovechamos para saludarla. Hola, Graciela. Nos está operando esta noche. Muy bien. ¿Qué tema le... digamos, sí, el ir progresando, ¿no? Cómo se nota que la pegamos. Sí, y que ya pegamos. Podemos pagar a Magister en primera clase. Sí, obvio. Obvio. Me venían dando sanguchitos y masajes en los pies. Uy, qué bueno. Yo me parece que voy a subir un avión que no se mueva nada más que para que me hagan masajes en los pies sin comer sanguchitos. Claro, fue genial. Y me quisieron dar champán, pero dije no, porque me mareo arriba del avión. Sí, obvio. Así que no. Qué bueno. Y aterrizamos acá a dos carpas. Atrás, en la arena. Encima te dije acá nomás. Levantamos arena para todos lados. Yo estuve como un tarado, vine en un 128 que recalentaba. Tuvimos que venir frenando cada 2x3. Bueno, pero... bancándome a la uruguaya, taladrándome la cabeza todo el viaje. Y parando para hacer pis. Parando hasta igual, porque toma mate, hace pis. Claro. Bueno, pero no importa. Bueno. Acá estamos en este día fresquito en el cual estamos con bermuda y buzo. Sí, y el mar picadito y la arena pega en las piernas y pincha. Sí, la gente no está en la playa hoy, definitivamente. No, tendremos que ir volviendo, ¿no? Me parece. El verano nos está echando de la playa. No, pero banquemos, así me siento mejor. Bueno. Igual, lo que no es playa también nos está dando bastante. Venimos promocionando muchas cosas y yo estuve este fin de semana en dos lugares que no promocionamos. Bien. Bien. Así que vamos a hablar con el diario del lunes y te voy a decir que el viernes fui a ver a Leo Maslía. Uruguayos, el uruguayo Leo Maslía, este muchacho que es muy gracioso. A mí pasa que a mí me lo habían mostrado, me mostraron discos, ¿no? Una amiga me dijo, tenés que ir a verlo. Y yo el disco me caía simpático. Claro. Pero no me hacía reír así a carcajada. Cuando estaba allá, me hizo cagar de la risa. Yo leí cosas que me hicieron reír mucho de él. Es muy bueno, tiene un tema conocidísimo que es más, él se enoja. O sea, es muy irónico él, muy irónico. Y en el medio del recital dice, bueno, voy a cantar el que parece que es el único tema que escribí. Porque lo conocido que es el Sanguango. Sí. Ese soy un tarado, bueno, todos esos. Tocó esa, pero tocó muchas otras. Y la verdad está piola, me divertí mucho. Es un tipo divertido. Sí, además fue acá nomás, fue por Almagro. Realmente ahora no me acuerdo el nombre del lugar, pero me guardé un volantito y había varias actividades, así que próximamente estaremos comentando. Era un lugar grato, típico lugar con escenario, mesitas y algunas gradas. Pero si café concert. Claro, pero caes temprano. Bueno, y también estaba con una chelista, que no sé si tocaba muy bien, porque la verdad no conozco nada de chelos, pero le ponía mucha onda y sumaba mucho. Estaba bueno, había un tema que hacía un canon. ¿Él estaba al piano? Él estaba al piano, como siempre. Estaba bueno que había un tema que es un canon y va explicando la letra todo el tiempo lo que es un canon. Claro. Y está bueno porque termina siendo como el tema, una voz masculina, una voz femenina, que nunca se encuentran y hasta empiezan a hablar y decir cosas distintas como que nunca se terminaba de encontrar y termina siendo una historia de pareja, digamos. Qué loco. Así como que va. Muy bueno. Es muy difícil, tenés que estar atento todo el tiempo. Sí. Porque se te pasa una cosa y ya está. Muy rápido, además. Claro, cada tanto frena y te hace chiste, medio boludo, como para que vayas descansando un poco. Claro. Pero. Para tomar aire. Tal cual. Bueno, y después. Terminé en un barcito también de Almagro. Escuchando tango y tomando cerveza. Bien, linda combinación. ¿Viste el Sarmiento? Si pasando el Conex, uno va como Sarmiento, dos sí. cuadras más, no me acuerdo cuál es. Para el lado de acá, del Parque Centenario. Claro, hay una un bolichito que es en una esquina que siempre está lleno de gente. Tiene mesas en la calle y adentro. Y adentro tenía su escenario donde pasaron varios tangueros y un tipo con un teclado, un piano eléctrico que le estuvo dando un lado un rato largo y estuvo, la verdad, muy entretenido. Hizo las delicias del público presente. Tal cual. Yo te diría que quiero hablar algo antes de seguir. Decime, ¿qué quieres hablar? Las entradas de Nicky Jones. ¡Apa! ¿Dónde están? Mira, no sé, vas a tener que arreglar con Graciela. Compartimos, no sé, pero acá estábamos cabeza a cabeza. Yo había nombrado 10 pescados de río. Pasa que no hay pruebas de eso. Yo no te escuché. Está bien. Uno solamente. Compartimos. Qué lindo, bueno, se van después al Balbareste y se quedan escuchando tango. Vamos a ver de dónde y cuándo toca Nicky. Espero que tengan las entradas en la mochila, Tincho. Sí, acá están. Quédense tranquilos. Tengo una cita con Graciela. No salgo de acá, ni agancho. No salgo de acá si no consigo las entradas de Nicky Jones, pero no, sí, acá están. No hay una impresora por acá. Bueno, ¿saben dónde anduve yo? ¿Dónde estuviste? Yo estuve en el Año Nuevo Chino. ¡Opa! Sí. Toda la semanita ahí de festejos estuvo. Un quilombo. Sí, sí. Pero bueno, yo como tenía experiencia ya de años anteriores, dije, voy a llegar tipo 6:30 de la tarde. A mí un sabio amigo me dijo, si quieres ir a Barrio Chino, anda cualquier día menos el Año Nuevo Chino. Claro, o sea, si quieres ir a Barrio Chino, exacto. Ese sabio eras vos, pero sin embargo fuiste. Yo te voy a decir por qué. Porque Año Nuevo Chino está muy bueno por los espectáculos, hay que tocarle el culito al dragón para que te dé suerte todo el año y pedirle los deseos que quieras, pero es un quilombo de gente. Y si querés comprar alguna chuchería, si sos de ir a comprar adornitos, te van a costar el doble ese día. Claro. Mejor anda 3 días después, el miércoles, que está a precio de día de semana. Y sí, pero te llevas no el paraguito. No vayas el lunes, porque el lunes está cerrado. Los lunes está cerrado. Sí, ¿verdad? Son como las peluquerías. Exacto. Esos datos que no tienen sentido. El domingo vende mucho y hay mucha gente, mucho turismo, sábado y domingo, y lunes cierran. Hay dos negocios abiertos nada más. Y de martes a viernes los precios son estables. Mirá cómo la tengo, Ya la tenés re clara. La tengo dominada. Nosotros teníamos un conocido que en el laburo que iba y compraba los rolls. Ajá. Los rolls y los traía. Pasa que, ¿viste? Para el sushi. Claro, no se puede frizar, se tiene que consumirse de y toque. Sí. Entonces él venía desde la casa, pasaba antes de ir al laburo y todos comíamos a medida re barato. Nada que ver con lo que te cobra cualquier además casa. Además mucho más fresco, es como que son recién elaborados. Más ¿no? rico. Sí. Con la salsita de soja, qué bueno. Bueno, así que estuve ahí, saqué un par de fotos. Si quieren después comparto. ¿Qué le pediste al dragón? ¿Se puede decir o no se cumple? Le pedí prosperidad. Está bien. Y amor y paz en el mundo. Está muy bien. Y sobre todo en China, que es un quilombo China. Qué barro, bueno. Te estás imaginando un mundo. Claro. Y hablando de imaginarte un mundo, ¿sabés qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Se cumplen 50 años que 4 muchachitos algo raros se subían al escenario de The Cavern. Ajá, ya sé de quién me hablás. Te digo, John, Paul, George y Pete. Muy bien, pasaste el examen. No estaba Ringo todavía, esto era 1961, recién llegaría a 1962 porque Pete no andaba muy bien. No lo veían con cualidades. No, me dijeron, no, mejor anda, quédate en tu casa. Mira, se viene una cosa que se llama la bomba del tiempo. Espera unos años y te presentás para eso. Claro. Igual no, también no, no aguanta la bomba. No, nada. Tampoco. Pobre Pete. Bueno, a este muchacho lo limpiaron. Y bueno, recién en el 62 pasó esto. En el 63 tocaron por última vez en el mismo bolichín. Ya les quedaba chico, ¿no? No, lo tiraron abajo y e hicieron un shopping. Ah, bien. Bien. Y ahora hay un The Cavern al lado, pero es a modo. Un homenaje y un mini museo sería. Claro, y se juntan todos los enfermitos de los Beatles a recordarlos y a. La casa de John Lennon es museo actualmente. Sí, no sé. La sabía. Casa donde él vivió. Una de las casas, supongo, donde él vivió. Un picadillo hace poco habían. Perdón, un picadillo hace poco habían. Estaban subastando el inodoro de Lennon. Recuerdo. Igual el nuevo local está hecho con los ladrillos del anterior. Ah, pa, mirá, esa no la sabía, ¿eh? Se los guardaron. Seguro está que totalmente loco. Yo le acabo de contar recién. en la primaria, en séptimo grado, me gané el primer Long Play de Lopez. ¡Ah! Muy bien. Fanática bien de la primera hora, ¿eh? Ya, seguro que Badía fue al de Cavern nuevo. Sí. Juan Alberto. Ido, debe tener fotos. Seguro. Bueno, la cosa es más que nada en modo anecdótico, así que son 50 años, 50 no quería dejar de mencionarlo. De la primera presentación en vivo. En vivo, de tal cual. Fab Four. Tal cual. Ah, y un detalle también añado, la casa de George Harrison tiene una plaqueta ahí, la última casa donde vivió, también a modo de homenaje. No es museo como la de Lennon, pero se lo recuerda, aquí vivió George Harrison. Mirá vos, y a media cuadra de lo de Paul, hay un pasacalle que dice, ¿dónde está Pete? Lo están buscando porque se están tratando de juntar por Facebook y no lo encuentran. Pobre Pete Best. Sí, pobre tipo. Posta, quiero saber de qué es la... voy a averiguar qué es de la vida de este. Igual, viste, aparece en muchas películas. Sí, o sea, se hizo famoso al fin y al cabo. Sí, tal cual. Es como, es el quinto Beatle, el cuarto Soda. Claro. Richard Coleman. Es verdad. Y rapidito, antes de ir al primer tema. Decime. El otro día, el sábado, relajé así, dije, voy a dejar los libros un rato. Fui a comer afuera. Sí. Fuimos a pasear con mi novia, fui a comer afuera y me comí un garrón. ¿Por qué? Por el medio del corso fui caminando. No, yo ya vi que el 24 agarraba otro camino. Me olvidaba que empezó el carnaval en Buenos Aires. Oh, pasé Dios. Por acá por el de Medrano. En realidad primero pasé por el de Scalabrini y después por el de Medrano. Para variar. Acá en Medrano y Colombia. Falta que vayas bueno. en el micro sin techo que usa el señor de bigotes, que ya no tiene bigotes. Sí, porque lo asesoraron para que se lo saque. Tal cual, porque era muy facho un bigote. Bueno, y paso rápido el chivo, entonces. Costumbre primigenia de nuestros abuelos, te diría. El carnaval comenzó del 5 de febrero al 8 de marzo. 37 corsos, 100 comparsas, 107 murgas. En un montón de barrios, que no los voy a nombrar porque son... casi todos los barrios millones, porteños. Pero ponen Corsos 2011 Buenos Aires y aparecen todos en internet. Y bueno, básicamente van a estar todos los sábados y domingos. Los sábados hasta las 2, que fue el garrón que me comí yo. Porque pasé por el medio de los que practicaban con los tambores, todo. Como que no era sano andar gritando por ahí. Pero claro. El espectáculo de por sí, hay mucha gente que había que le gusta. Y sí, qué más que los chicos tirándose bombuchas y espumita, ¿no? Sí, obvio, ni hablar. Entonces sábados y domingos, los domingos hasta las 12 y los sábados hasta las 2. Bien, habrá que aprovechar, alguna vuelta me voy a dar. Bueno, vamos a ir nomás con el primer tema. Es una banda que arranca en el 2006. Ellos se llaman Señor Tenga Reggae. Una banda que en el 2006, como decía antes, iniciaron una búsqueda de un sonido particular dentro de sus bases de reggae. Hicieron un disco en el 2007. ¿Puede ser particular dentro del reggae? Es una discusión larga, pero... Poneme en sí. Facebook a ver para qué dice la gente. No, la gente está en contra. Te va a decir, pero para mí no es todo igual. Pero no importa, un día voy a dedicarle un programa entero a defender al reggae. Me parece bárbaro. Bueno, tienen dos discos, 2007 y 2009, que es Naturaleza Inmensa. Y ahora en el 2009, bueno, están sacando, ya sacaron, digamos, Aromas de Liberación. Dice que hay un notable crecimiento, nosotros lo escuchamos y realmente hay un crecimiento. Bueno, tienen sus melodías agradables, cada tanto tienen como mucha fuerza, otras veces canciones más lentas, le meten con el amor, ¿viste? Esas cosas que están haciendo la banda de reggae ahora. Bandas que tocaron con Nancy Mood, Rhythm, Non Paliese, Los Cafres, Nati Combo, o sea, todos los grosos de la Argentina, digamos. Y que suelen contar con la presencia en el escenario de Petty, justamente el de Rhythm, el cantante. También con Trent Marai, con Mariano Castro, digamos, y con Michael, guitarrista de Capanga. Así que dime tú cuándo tocan, Mariano, así completamos la información. Te digo cuándo tocan y te añado un detalle. ¡Apa! Son de Mis Pagos. ¿Sí? Son de Avellaneda. Mirá vos. Zona Sur. Y justamente están tocando en Avellaneda en un bar que se llama Mutar, que está muy bueno, entre paréntesis. Mitre 982. ¿Viste la cuadra de la sede de Racing? Sí. En la esquina. Mirá vos, sí. Este viernes, este jueves, este jueves, y un redoblante. Este jueves en Mutar a las 22 horas. Mañana. Bien. Bueno, entonces vamos a escuchar nomás Cambia el Destino de Señor Tenga Reggae. Sangre corre y te mantiene vivo hoy. No te reseques, no dejes la marca, no quieras inactividad. Que por dentro todo está moviéndose. Si la herida sangra no te desanime, cicatricemos con amor. Con el corazón busquemos suerte. Cambia el destino. Siente el latido. Cambia el destino. Siente el latido. Aprovecha el tiempo que vale tu cielo. El río no corre hacia atrás. Esperemos con el corazón abierto. Si quieres el fruto, quita la pereza, que al árbol te debes trepar. Así tus llaves brillantes estarán. Ey, ey, cambia el destino. Maneja el tiempo y dale ritmo hoy. Ey, ey, siente el latido. La sangre corre y te mantiene vivo hoy. Ey, ey, cambia el destino. Maneja el tiempo y dale ritmo hoy. Ey, ey, siente el latido. La sangre corre y te mantiene vivo hoy. Te mantiene vivo hoy. Te mantiene vivo hoy. Deja el tiempo y dale ritmo hoy. Ey, ey, siente el latido. La sangre corre y te mantiene vivo hoy. Ey, ey, cambia el destino. Deja el tiempo y dale ritmo hoy. Ey, ey, siente el latido. La sangre corre y te mantiene vivo hoy. Te mantiene vivo hoy. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque de Colgados del Aire, programa número 26, no lo había dicho. ¿Y sabes tampoco lo que no dijimos? ¿Qué tampoco no dijimos? Que Mike cambió instalación, pero no importa, que estamos a través de la 102.5 de frecuencia modulada y que estamos en www.lacolectiva.com.ar. Nos pueden escuchar hoy en vivo y toda la semana. Tal cual, pero después nos pueden bajar. Nos pueden escuchar cuando quieran, en realidad. Obvio, está buenísimo. Sí. Estamos trabajando en eso, sobre los archivos de la página de La Colectiva, junto a todos los compañeros de los demás programas. Tal cual, estamos recomponiendo otra vez los más viejos. Para los que se engancharon recién ahora, puedan bajarse los primeros programas. Tal cual. Tenemos, bueno, la edición de mail, colgados del aire @gmail.com, y obviamente búsquenos por Facebook, que es increíble la cantidad, sí, de demanda que hay por ahí. No ponemos cada cosa recopada. Les conviene tenernos en Facebook. Bueno, estamos incorporando dos computadoras más porque no damos abasto uno, sí, solo a manejarlo. Una va a reemplazar a la uruguaya. ¿Cómo se nota que la rompimos en el verano? Como sí, estamos yendo, los gastos son servidos. Estamos endeudados hasta las bolas. Pero estamos escuchando. Gracias por cortarme el mambo, lo necesitaba. Estábamos escuchando Tostar de Bailedonia. Bailedonia, Florinda. Bailedonia, no, este es Bailedonia, todo junto. Pero podría ser perfectamente un baile de Doña Florinda. ¿Por qué? Porque ayer fue el cumpleaños. ¿En serio? De Florinda Mesa. Qué lindo. ¿Cuántos años cumplió? 63 pirulines cumplió. Mirá vos. Y no te doy otra, no, ese era Don Ramón. Igual yo le daba, estaba medio baqueteando el chavo. Y pero hacía de señora grande. Pero... Vamos, Tincho, no te juntes con esta chumba. No importa, bueno. Feliz cumpleaños, Florinda, que nos feliz escucha cumpleaños desde México por internet. Sí, gracias, saludos a todos allá. Vamos a arrancar con lo que prometió nuestra voz oficial Nicolás Martín Reynoso, con ese separador, picadillo nomás. Le dio con la cartera, las verduras, los remedios y le siguió dando y le siguió dando. ¿Cómo es eso? Esto es, te lo digo, o sea, es mejor expresarlo con el video. Lo voy a poner en Facebook el video. Pero por bueno, favor, te lo cuento primero. Dale. Escucha, Graciela, Una anciana aborta un atraco de una relojería con la bolsa de las compras y la cartera. Mirá vos. Esto es genial. Yo los cuento, yo vi el video. Había unos delincuentes, dos o tres, no me acuerdo cuántos eran, forzando una puerta de una relojería, de esas rejas que se bajan. Y otro en una moto, esperando para rajar. Claro. A lo lejos. Moto chorro. Mauricio nota. Claro. A lo lejos, desde el wing derecho de la pantalla, ves que viene corriendo a los pedos una señora. Una señora mayor, ¿no? O sea, una señora puede ser tranquilamente una bisabuela con un tapado rojo y unas bolsas y una cartera corriendo sacadísima. Llega hasta donde está uno, ¡pum! Carterazo en la cabeza. Lo agarra al otro, lo agarra de la cintura, los trola contra el de la moto y les empieza a dar con la cartera. ¡Qué lindo! Esto lo filmó un video aficionado que estaba ahí viendo cómo afanaban y filmando en vez de ayudar. Claro, te das cuenta, la vieja se arriesgaba. La vieja vino corriendo, pero corriendo, y se hizo un pique, te digo, una cuadra corriendo, se ve en el video. Yo subo tres pisos de la colectiva y casi me muero, o sea. golpeó al de la moto, uno esquivó el golpe, al otro le da, finalmente los agarraron y bueno, la policía los detuvo. Y bueno, eso fue. Una heroína la señora. Bueno. Yo diría que es mejor ver el video. Acá hay gente que lo vio el video, que sí, puede afirmar. Llegó la tribuna. La tribuna que está del otro lado. Del otro lado del vidrio. Para mí un poquito más seco se titula este. ¿Cómo? Vos que viste, por ejemplo. Bueno, hoy mejor. Vamos al tema. En Mendoza está faltando la leña en la zona de alta montaña. Y seco, no. Pero bueno, tienen que hacer sus asados. ¿Qué hicieron los guías? Y es más, lo están haciendo a modo turístico, que la gente vaya y coma. ¿Con qué reemplazaron la leña? ¿Carbón? No. Carbón no. Bosta de cabra, vaca y caballo. Están haciendo... Che, ¿y prende eso? Prende a lo loco. Prende a lo loco, esto es en el oeste de Mendoza, justamente, la cordillera. Reemplazaron la leña por bosta y le están dando duro y parejo con eso. Aparentemente no deja olor, por eso es bueno, lo que bien dicen. Pero yo lo comería crudo, o sea, un poquito más seco, no sé. Menos si menos mal que no como carne, che. Sí, es verdad. Zafate por... Bueno, pero también hacen los morroncitos con huevo adentro, a la bosta. Ella pues a la bosta encima. Claro, ¿no? Son... Al carbón, a la leña, a la bosta. Asado o verdura, pero a la bosta. Qué feo. Qué porquería. Bueno, acá tengo un textual de una muchacha. Juntamos buena cantidad de bosta seca y la encendemos lejos de la parrilla y la carne para evitar que tome mal olor. Después la ponemos debajo. El proceso nos lleva más de una hora y media, explicó... Ah, no, un muchacho era Jorge Sepúlveda. Y es lo que te lleva... Jorge anda recolectando la bosta ahí con una palita y una bolsa por todo el campo, tranquilo. Bueno, de hecho ahí todos van con su bolsita y se llevan la bosta para el asado de la noche. ¿Y tiene que ser, puede servir la propia? Sí, obviamente. Pasa que hay otras condiciones con la humana, pero... Claro. Pero pone, para achuras te sirve. Tendríamos que hablar con la Uru, ella que es ingeniera, a ver qué nos puede decir. Es verdad, pero igual como que, ¿qué pasa? Por lo que entiendo acá pierde el olor después. Sí, necesitamos a la Uru, no puedo creer que... ¿Por qué pierde el olor la mierda? Claro. Uruguaya, anotate para un próximo... ¿Por qué la mierda pierde el olor? Ahí está, anotatelo. Si nos estás escuchando, si ya llegaste al médico, anótalo. Y si no, no importa. Si sobrevivió. Si sobrevivió. Y hablando de médicos, ¿probaste con la prepada? No. Bien, te cuento por qué. Te cuento por qué te pregunto. A ver. Un señor que se llama Ian Boyton, así, un nombre tan cool, habitante de Berkeley, al norte de Inglaterra. Sí. Le dolía mucho la boquita, las muelas. No conseguía turno con ningún dentista. Se llamó uno, hola, no, mirá, el doctor vuelve, está de vacaciones. Llamó a otro. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se hinchó las pelotas, ¿y? Literalmente. Agarró una tenaza. ¡No! Y se arrancó 13 dientes. ¡No! Entre dientes y muelas. Me da mucha impresión. Bueno, ¿pues sabes lo que dijo? Dijo, sorprendente, pero no me dolió tanto como pensé que iba a doler. O sea, al segundo ya está, te anestesias del dolor. Claro. O sea, imagínate, no cuando vas a que te dan la cirugía, que te saquen una muela o algo así, chorros de sangre. Sí, sí, pero... O sea, el dentista sale empapado de sangre. Imagínate este tipo, en un charco debe estar. No, la cosita esa que tira agua todo el tiempo al costado, que tenés que cupir, es... Claro. Es una cosa. Dicen que la esposa lo llevó arrastrando a la cama en un charco de sangre y bueno, dejó todo el piso sucio. Pero bueno, un dentista improvisado. Igual el tipo sabía un poco del tema. Fue enfermero en Irak en el 2003. Y andás a ver cómo cuidó a los soldados. Sí, pero no, ese tipo, hay algo que no está entendiendo. Hay algo del avance de la medicina que no llegó a él. Bueno, pero imagínate en el campo de batalla. Es verdad. Venía, tenés una carie. Venía el soldado Ryan y le decía, me duele la abuela, doctor. Y bueno. Me jode la de juicio. Acá tengo una granada, te ayudo. Tienes que sacar las cuatro de juicio y que te hable desde la nuca más o menos para sacártelo ese tipo. Bueno, pero tranquilo, tranquila Graciela, consiguió cita con el dentista. Bien, para que le pongan... Una mandíbula nueva además de los dientes. La semana que viene va a volver al dentista. Bien, lo esperamos entonces por el muchacho. Cuernos en tercera dimensión. ¿Qué? Una mujer norteamericana. Son 3D los cuernos. Sí, cuernos 3D. Pero esto ahora vas a entender. No me busqué la complicación al título. Bueno, perdón. Está bueno, picadillo, me lo tiras hacia el bombo. Quiero escuchar esto. Una mujer norteamericana, Jennifer, se llama. Qué nombre de atorrante. Che, mi mamá se llama. Dice que asegura haber sido víctima de la tercera dimensión. ¿Cómo es esto? No comprendo. Dice que quedó embarazada después de ver una película porno en un cine 3D. Primero me sorprende que el porno llegaba al 3D. Es algo que a mí por lo menos me sorprende. Es una experiencia que no me gustaría pasar. No. Un porno 3D. Pero quedó embarazado 3D tampoco. Claro, no comprendo. ¿Y el bebé va a salir 3D? Ella, sí. Sí. Ella asegura que fue por esto y, o sea, ¿por qué cuernos? El esposo estaba de viaje, vuelve, está embarazada y la mujer le dice, gordo, ¿no sabes lo que me pasó? Claro. Ah, qué chamullo. ¿Sabes? Pues si fuera una película porno 3D a mí me generaría un poco, pero bueno, no importa, que te lo diga todavía. Lo llega y dice, gordo, no sabes lo que pasó, miré una película, listo, salí embarazada, mientras vos no estabas, me quiero matar. Claro. El tipo dijo que era algo raro. Le pareció bastante sospechoso, pero que bueno, con los avances de la tecnología no se sabe, dice. Ah, mira qué boludo. Así que es el cornudo más consciente de la historia de la humanidad. Qué tipo boludo. Sí, increíble. Y lo más gracioso, si todavía falta algo, es que Jennifer, Jenny, para Jenny. Los amigos. Entonces era torranta, tenía razón yo. Jennifer asegura que su hijo se parece al actor principal de la película porno. Es genial. Me suena sospechoso a mí. Sí, también. Bueno. Pero bueno, la cosa es que el señor, el esposo le creyó y decidió confiar en ella. ¿Qué te voy a decir? ¿Te acuerdas que había un tema de Ataque 77 que contaba cómo los pitufos salían de la televisión, sí, y embarazaban a la mujer del protagonista, ¿no? Es verdad. Y tuvo 6 pitufitos. Muy bizarro. Me había re olvidado de ese tema. Ese está en el primer disco. Sí, me había muy olvidado mucho. Bueno, pasamos a Recomendado Gasolero. Qué punky que eras, ¿eh? Sí, era re punky. Era punky. Era un punky torino. Yo también era punky. Recomendado Gasolero de esta semana. Graciela, toma nota. Hay folclore. Viernes, sábado y domingo, lo mejor del folclore gratis en Costanera Sur. Folclore. Costanera, sí. Sur. Costanera Sur. Sur. Avenida Calabria y Rosario, Vera Peñalosa, Puerto Madero. Costanera Sur. Costanera Sur. 20-30, no tapo, después caes a cualquier hora. 20-30, decime por favor que está él. Que está Jaime. Jaime Torres. Sí, qué bueno. Jaime Torres y Casiana el domingo, este domingo. Raúl Barbosa, el embajador del chamamé. Sí. El viernes. Y Opus 4, que es una banda, creo que cordobesa. Es más tirando al jazz. Sí, sale un toque de la línea de lo que estábamos diciendo. Y Cabernet el sábado esto. Así que recomendaba Gasolero. Vino para todos. Que vino para todos. Vino, exacto, para todos. Es gratarola y va a ir al Facebook. Entonces el sábado a las 20:30 me dijiste. Porque 20:30. Quiero ir. Bueno, Puerto Madero. Entonces iré allá nomás. ¿Pasamos al segundo tema de la noche? Dale, porque estamos, sí, escuchando a Capone y se nos termina la cortina del blog. Me pongo serio. Decime, por favor. Nuestra voz oficial del programa, Nicolás Reynoso, dijo que se parece a Viravent. Uy. Rubén Casco. ¿Sos bueno o sos malo? Rubén, si nos estás escuchando... Perdón. Queremos tu opinión al respecto. Claro. Vamos a escuchar a Rubén Casco, un correntino que entró en el mundo de la música a los 8 años cuando tomó clase de piano. Después la pegó allá en Corrientes, siguió estudiando, o sea, no es ningún improvisado. Sacó su primer placa en el 2007, Aquí Voy. Y bueno, el tema que vamos a escuchar ahora se llama A Mi Alrededor y no es parecido a Viravent. ¿No? Bueno, ahora lo debatimos después entonces. We'll be right back. onda. Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. La Colectiva. Nació una herramienta para construir un futuro distinto. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Panorama Colectivo. Dijo la liebre. Panorama Colectivo. El resumen de noticias que vos necesitás para comprender qué está pasando. No las noticias que los grandes medios necesitan difundir. Panorama Colectivo. Sábados a las 18:15 en vivo a través de internet en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. rnma.org.ar. Estás escuchando La Colectiva. Tercer bloque. Tercer bloque ya. Bela Lugosi es lo que suena de fondo. Bela Lugosi. Banda que promete. Que promete y que tocan este viernes 11. Pasado mañana. Sí, casi digo 11 de diciembre, estoy teniendo un retroceso. No, pará, tengo que rendir ese examen de nuevo. ¡No! ¡No! ¡Muero! Hablábamos de la bosta en Mendoza. Sí. Bueno, estos no son bosta, obviamente, pero tocan en Mendoza. Bien. En Parque O'Higgins, Mendoza capital. Este viernes a las 21. El teatro se llama Gabriela Mistral. Bueno, así que bueno, Bela Lugosi. Van a comer algo a las bostas. Claro. Hacemos un chivito a la bosta, ponele. Qué desagradable. Sí, definitivamente. Qué desagradable. No tenías necesidad de decirlo. Bueno, perdoname. Sí, en realidad era Bela Lugosi, qué sé yo. Bueno, no importa. El tema de la semana en Facebook. Tema de la semana. Se movió el Facebook mucho. Una locura, yo estoy actualizando todo el tiempo y no llego a leer todos. ¿Viste cómo te dicen que despliegue los 73 comentarios que tenés? Sí, se te abre una ventana nueva. Sí, sí, bueno, se me cuelga por ahí un poco eso, así que... ¿Cuál fue el tema? Salió una nota que decía que el libro electrónico de Amazon, el que se lee ese con el Kindle, superó a la venta de los libros de bolsillo de papel. Los libros reales, cualquiera. Los libros que uno toca. No hay chance, no hay chance. ¿En dónde eso? Eso en España. En Wisconsin, donde pasan las noticias raras. No, no, bueno, ya había superado al libro de papel y ahora superó al libro de bolsillo, dicen. No, yo no lo puedo creer. No, o seríamos muy tercermundistas, no sé. Pero... ¿Vos qué decís? O sea, ¿qué preferís leer? ¿Un libro en una pantallita o un libro de papel? No, yo no puedo leer en una pantalla. A mí lo que me pasa, creo que ya lo comenté antes, pero cada vez que compro un libro, sea nuevo o usado, o un cómic o lo que fuera, lo olfateo. Y sí, abro y lo vuelo. Conozco cada vez más gente que hace eso. De hecho, tenemos un comentario en el Facebook. Sí, ¿quién dijo algo? Bárbara dice que el libro seguirá existiendo si consideramos que la lectura no son solo palabras, también son olores, texturas y ese sonido tan maravilloso cuando pasás la página. O ella también olfatea los libros, sí, como yo. Sí, sí, sí. Y no, pero posta, para mí no hay chance. Yo, de hecho, estoy desperdiciando un montón de árboles cada vez que tengo algo en la computadora y lo imprimo para leerlo. O sea, no puedo leerlo en la computadora. Es muy incómodo leer en la pantalla, la verdad. Sí. Yo leí y no da. Mismo no. Hasta los resúmenes de la facultad. Yo leí en PDF en la computadora varios cuentos, muchos cuentos. Y lo último que leí fue el diario de Laura Palmer, ajá, la de Twin Peaks. Twin Peaks. Que recomiendo no leerlo. O sea, si le gustó Twin Peaks, le gustó la película, le llegó a gustar la película, no lean el libro, salió el pedo. Dice, no da. Bueno, yo no lo voy a leer. No lo leas. ¿Vos me lo prestaste? ¿Vos decís que no lo leas? No lo leas. Bueno, hay dos grupos de gente acá. Están los que están a favor y en contra. ¿Qué tenemos a favor? ¿A favor? No talamos árboles. Es verdad. Lo práctico. Lo práctico. En un solo aparatito tenés una biblioteca. Claro. Biblioteca de Alejandría en tu bolsillo. Claro. Sacás el BlackBerry y te lees las obras completas de Borges. No, además, bueno, está bueno llegar a la casa de alguien y ver qué libros tiene en la biblioteca. Obvio. ¿Cómo está elegís una novia si no? Claro. Tenés que ver y qué le decís, ¿me pasás tu BlackBerry? Claro. Y quiero ver qué lees. Y borrame los mensajes. No. Bueno, acá cito a un licenciado, filósofo Jaime Gonzalo Cordero, escribió un libro que se llama ¿Cómo ganarse la vida escribiendo? Y él dice, Unánimemente los lectores consideramos el libro de papel. Y es lógico que así sea, como el objeto que permite el mayor desarrollo cultural, científico y tecnológico de toda la historia de la humanidad. Por ello, muchos son reacios a recibir la información en un soporte diferente al del objeto libro. Claro. Tiene razón, yo soy muy reacio. De hecho, por otro lado. Vámonos de los libros, vamos al diario. Yo cuando leo en internet, leo títulos y alguna que otra nota. Uh-huh. O sea, sí tengo la cosa esa de la velocidad, lo leo. Claro. Pero el diario entero lo leo cuando tengo un papel, si no, no hay chance. Obviamente. Entero sí. Bueno, y yo te dije dos a favor del libro electrónico. Sí. Te digo dos en contra. A ver. Una muy grande. En realidad te voy a decir una gigantesca. Dime. ¿Cuánta gente desocupada va a quedar? En las imprentas, diseñadores. ¿Y cuánta gente no tiene acceso a la parte electrónica? Es verdad. Por eso te digo, seremos muy tercermundistas para entender eso, pero. Dejate de joder. Bueno, esta nota. ¿Me indigne? No, yo también. Me indigne, estoy indignado. Las estadísticas son de España y de Estados Unidos. Bien. Y. ¿Viste este muchacho, Negroponte, tipo el gurú de la tecnología? Sí. Dice que en 4 años muere el libro. No tenés idea. No tenés idea. Pero ponte, te digo ahora, venía a buscarme y no tenés idea de lo que estás diciendo. Estudiaste mucho, tendrás muchos títulos, laburarás en muchas revistas de tecnología, dirigirás un laboratorio de medios, pero no tenés idea. No. Y si pasa eso, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy a comprar todos los libros, voy a agarrar todos mis ahorros y voy a el Ateneo Jenny y la librería del viejo de Corrientes de la esquina que tiene todos los libros rotos. Voy a dedicar mi vida a hacer talleres de lectura. Claro. Eso, o sea, agarramos y. Sí, tenemos que empezar el taller literario. Sí, en algún momento. Vos agarras en la facultad. Nunca lo empezamos. Estás estudiando. Estamos. Siempre queda pospuesto por algo. Bueno, dejamos un poco este tema para el próximo bloque. Dale, sigamos después. ¿Tenés alguna respuesta más en Facebook? Y te puedo decir, sí, te las digo ahora. Por ejemplo, tenemos a Mi Plato Checo, uno de los mejores nicks de Facebook que tenemos. Mi Plato Checo. Que nos siguen. Dice que aguante el libro objeto. Y Francisco dice, solo audiolibros. Solo audiolibros. Sí. Bien, interesante. Interesante, que es justamente lo que le pusimos en la página. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, ¿qué me te recomiendo algo rápido? Tuvimos el baratito, o el gasolero, mejor dicho. Vamos por el pago. Se viene una FestiPez. Las conocidas FestiPez van a estar en el Niceto. No me digas que toca pez en la FestiPez. Sí, y con un montón de bandas amigas. Bien. Que hay un montón de bandas amigas que a mí no me gustan tanto. Todavía estoy robando el comentario de un amigo mío, pero no importa. Él me dijo esto y yo lo tomo, me lo apropio. Y te digo que, bueno, hay que ir a verlo igual porque vale la pena. FestiPez, desde las 21 en Niceto, esto es el sábado. Niceto Vega, es Niceto Vega 5510. Ahí en Palermo. En Palermo, bueno, 40 mangos la entrada. Se pueden sacar por Ticketek y si no en Niceto. Y esa también la mandaremos al Facebook. Y sí, la ponen en Facebook. Así que ese fue el recomendado pago. Vamos a la FestiPez, a ver qué onda. Antes de presentar lo próximo. Dime. Llegó la tribuna en el medio del bloque y bloque cuando estaba sonando Rubén Casco. Vamos a aplaudirlos. Los presentamos rápido. Por favor. Acá tenemos a Diego es Aquaman. Es una tribuna narcisista, se está aplaudiendo sola. Diego Aquaman, Andrea y Vanessa. ¿Por qué Aquaman? No te puedo decir. Dios. ¿Vos querés decirlo? No. No. Ni siquiera dijo no. Hizo que no con la mano. Vamos a presentar la perla de mamá. La perla. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Nina Hall. Me van a agarrar cantando esta canción. Va a volver el aire y yo voy a estar cantando. No te voy a estar cantando. Mamá's Pie. Sí, tal cual. Nina Hagen, una alemana que está recontra loca. Así nomás te la presento. Sí. La chica estudió canto lírico. Chica, es una señora ahora, ¿no? Estudió canto lírico, o sea, vino de la ópera, pasó por el punk. Bien, todos pasan por el punk. Sí, todos pasamos todos por el punk. Todos pasan por el punk. Pop. De todo, bueno, no importa. Vamos a escuchar un tema nada más, pero. Claro. Da para leer la biografía entera. En los 70 inició su carrera con una banda automóvil. Se llama Automóvil la banda. Ah. Después formó The Nina Hagen Band en el 77. Le tiene un tema muy bueno que se llama TV Glotzer. Te lo recomiendo. Después lo estoy anotando. Es al lado de lo de Jaime Torres. Al lado correcto. Justamente es una ironía sobre la TV y después lo usaron para un reality show 20 años después en Alemania. Pero bueno, no importa. Otro tema bueno de la banda es African Reggae y después uno que tiene nombre alemán re locos que no me acuerdo. No importa, y hemos no pasado, lo podemos pronunciar así. Hemos pasado uno dedicado también. En los 80, bueno, fue que cuando más la pegó, solista, su tema más recordado por el tema en sí y por el video es New York, New York. Sí. Que anda rotando por VH1 desde hace 45 millones de años. Sí, entre cabito y cabito. Bueno, y también en esa década, más precisamente en el año 85, graba para su disco In Ecstasy este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama My Way, que no es de Frank Sinatra. ¿Cómo que no es de Frank Sinatra? No, no es de Frank Sinatra. Y me pido un segundo antes de poner el tema para aclarar que en realidad es de Polanca el tema. ¿Polanca? Es de Polanca. Mirá vos. Lo hizo famoso Claude François y después lo cantó Frank Sinatra. ¿Y tenés alguien más que lo haya cantado? Me encanta que me preguntes esto, porque la lista de gente que lo cantó es enorme. A ver. Pero es bizarra también. Por voy favor, a decir algunos, por solo favor. Algunos. Charles Aznavour, Frank Sinatra, Andrés Calamaro, sí. Versión reggae, Aretha Franklin, Cacho Castaña, Celine Dion, bien. Elvis Presley, Gypsy Kings, una versión flamenca. Acá te maté, Green Day. Green Day, no me acuerdo de la Green Day. Sí, me acuerdo de la Green Day. Sí, yo no me acuerdo. Sí, me acuerdo de la Green Day. Il Divo, Julio Iglesias, Pavarotti, María Marta Serralima, Mika Nakajima, Nana Muscuri, bueno, Nina Hagen, Pearl Jam, Pocho La Pantera. Me gusta que venga Pearl Jam y Pocho La Pantera. Esta seguidilla es genial. Pearl Jam, Pocho La Pantera, Radiohead, Rafael, Ricardo Ford, no, bueno, Sandro, Robbie Williams, The Strokes, Tom Jones y Sid Vicious, que es horrible la versión de Sid Vicious. Bueno, basta entonces. Bueno, y la canción habla de un hombre de avanzada edad que ve pasar su vida cuando está a punto de morir y está feliz porque dice, tuve una buena vida. A mi manera. Vamos a escuchar A Mi Manera de Nina Hagen. Stop! A las 22, el canal Infinito presenta un ciclo sobre el lado B del sueño americano, una serie de documentales para reflexionar sobre cómo impactan en los niños algunas cuestiones tan sensibles como el uso de armas por parte de civiles, el espíritu ultra competitivo y algunas expresiones radicalizadas de corrientes religiosas. Ajá. El primero, que ya se emitió, fue Los Niños de Dios, dirigido por Noah Thompson, ex integrante de una secta de culto apocalíptico acusado de fomentar prácticas sexuales extremas. Buah. Toda esa cosa parece rebuscarlo, pero bueno, es una lista de documentales que está bueno. Va a ser... ¿En dónde la van a pasar? ¿En Canal? Esto es en Infinito. En Infinito. Todos los domingos a las 22 horas. Muy bien. Y hablando de cine, vamos, sí, del documental a la ficción. Película argentina Under de terror. Sí. La pegó y pasó al circuito comercial. ¿En serio? Sí, Sudor Frío. Habrás visto los carteles por la calle. Ajá. Bueno, es una película, es una ópera prima filmada en 19 días por una productora independiente que se llama Paura Films. No es poco, yo no sé nada, pero no es poco, 19 días. Es poco, sí, por eso. Muy poca plata, muy poco presupuesto. En la onda, ponele, no son mis favoritas de terror, pero en la onda Juego del Miedo. Que claro, para mí no es terror. Para mí es mucha sangre al pedo. No mucha es más sangre, terror. Fierro oxidado, mutilados. Sí. Pero hay gente que le asusta. Tiene un título, tendría que ser un género que diga eso no era necesario. Sí. O una cosa así. Bueno, la gente cinéfila de otros países le dice gore a eso, no terror. Y así que va por ese lado. Aguante de Shining y el suspenso del terror en suspenso y las dos mellizas esas que te aparecen que te vuelve loco cuando le cae la sangre de atrás. Exacto. Bueno, básicamente esto es una película under que la pegó y está en todas las carteleras. Sudor Frío se llama. Y vamos a darle una oportunidad. Bueno, te vos estás hablando de cine argentino. ¿Te acordás que habíamos hablado de que Nicolás Gil, La Vedra, iba a hacer la película de Estela de Carlotto? Sí. Estaban tratativas a ver quién lo hacía. Hace una semana ya, Carlos. Ah, sí, ya en realidad venimos pasando esta noticia semana tras semana, así que fue hace un mes más o menos. Pero ya se definió quién es Estela. ¿Quién es Estela? Susupe Coraro. Susupe Coraro. Sí, así que queríamos completar esta información porque había quedado desde la vez pasada. Así bueno, que... la eligieron. Supongo que no habrán hecho mucho casting para Susupe, es una gran actriz argentina. Sí, además me la imagino haciéndolo el papel. ¿Ya está canosa o hay que teñirle el pelo, che? Va a ser otra pregunta que pueda contestar. ¿Qué edad tiene? Bueno, y eso fue Colgados del Aire. Bueno, Susupe Coraro va a ser Estela de Carlotto. Así es. Agradezco a Martín que nos pasó esta información por mail que paso a leer a continuación. Dinos, Martín. Proyecto Demo 2011, no vos Martín, otro Martín, Proyecto Demo 2011. Graba tu demo gratis, toca en vivo y más. Del 1 al 28 de febrero, Estudio Urbano abre la convocatoria para el Proyecto Demo 2011. Van a seleccionar a 30 grupos o solistas que van a ganar el derecho a grabar un demo en Estudio Urbano, formar parte de los ciclos de recitales que organizan Estudio Urbano y la Dirección General de Música en el Anfiteatro del Parque Centenario. Acá nomás. A pasitos de la colectiva. A pasitos. Y presentar sus temas en Estudio Urbano Radio. O sea, en una radio. Claro. Es un buen premio, ¿no? Sí, además 30, o sea, es considerable. Y además de eso, van a integrar el compilado anual con los mejores temas del estudio y quizás esto es como compartido entre los ganadores, porque hay más de un ganador. Interacción de talleres que se dictan en el estudio, filmación de videoclips, artes de tapa de los diseñadores de estudio, carpeta de prensa, página web y más. Bien ahí. Paso el chivo entonces. Hay que ingresar a estudiourbanogcba.blogspot.com, estudiourbanogcba.blogspot.com, o llamar al 4633-8910 y ahí te van a dar las bases para participar de este sensacional y espectacular conjunto con tu banda de rock. Bueno, lo bueno de acá es que de las 30 te saquen 3 o 4, además de que está bueno grabar tu demo, que te saquen 3 o 4 que por ahí termina haciendo su propio disco. Exacto. O sea, como que te va cambiando después todo. Después la pegás y te vas de gira por Estados Unidos y te drogás y está todo re bueno. Y dejás de aparecer en Colgados al Aire porque dejás de ser under. Claro, dejás de ser under. Tal cual. Entonces no vayan a ese concurso. No, che, antes de seguir, tenemos un comentario más en cuanto a los ebooks. Dale nomás. La gente de Análisis Colegiado que nos está escuchando en este momento. Nos está corriendo del estudio. Nos está prácticamente golpeando la puerta. Bueno, prácticamente no, lo están haciendo. Dice, el placer de leer jamás será reemplazado por ningún aparato. Eso lo dicen para que la gilada compre ese programa y la multinacional continúe acumulando. Bien, estoy de acuerdo. No lo tenía que comprar el programa. ya está, lo compré por eBay. Estoy de acuerdo. Claro. No, mal hecho. Bueno, no importa. Bueno, y para darle un poquito de derecha a Negro Ponte, que lo habíamos bardeado tanto, él dice, sí, obviamente, el libro va a morir, pero la gente va a decir, no. Así puso muchos no. En esa acción, no. Como decía Irma Jusil. No. ¿Te van a agarrar? Yo diría, llegar? Tema cerrado. Sí. El libro no se mancha. El libro no hay chance. No se mancha el libro. Insisto, voy a repetir, no hay chance todo el tiempo. No quiero que desaparezca la librería del viejo de la esquina de Wilde, que le faltaban todos los dientes menos uno que usaba para abrir las latitas. Che, te voy a hacer una sola cosa. El otro día lo hicimos porque vos no estabas y a vos te molesta. Ahora lo voy a hacer porque la uno está y le gusta. No me gusta que rompan papelitos en el micrófono. Ya está, se bueno. Escucha quedó. Feo. O no, la decirle que se escucha feo. No, ya bueno. Está, me deja. Hago lo que quiero yo. Salía el pendejo caprichoso de adentro. Bueno, estamos cerrando el programa nomás, tenemos el dedicado. Hasta el fin. Sobrevivimos a un programa más con este calor en la playa. Ese mismo calor, una cosa increíble, sí. Te digo que no, ni las aguas vivas aparecen acá. ¿A quién le dedicamos el tema de cierre es, de hoy? Es un dedicado especial, porque sí. se lo dedicamos al cuarto o quinto, en realidad fue el cuarto y terminó siendo el quinto. Lo corrieron, al ex Beatle. A Pete, lo dedicamos a Pete. Pete Chet, lo que te perdiste, Pete Best. Claro, te querés matar. Te vamos a dedicar uno de Paul McCartney, para que veas que él siga siendo solista, por más sin que lo hayan matado, ni que se haya muerto, pobrecito. Pero Ringo está planeando un asesinato a Paul McCartney. ¿A Paul? Si es que Paul está vivo. Yo, para mí, o sea, Pete lo contrató para que lo mataran a Lennon, algo tiene que haber ahí. Sí. No sé. Bueno, la venganza del batero Pete Best se va a terminar de cumplir. Así que Pete, para que vos te quedes tranquilo y te des cuenta de todo lo que te perdiste, vos que nos estás escuchando en este momento, si es que estás vivo desde una radio por internet y si no estás vivo desde más allá, estás acá con nosotros, te dedicamos Here Comes the Sun, ¿era? Here Comes the Sun de los Beatles. Lo había dicho bien. Bueno, vamos a escucharla nomás y por ahora nos despedimos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles, colectiva. Hasta luego. Sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say. it's alright. Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun, it's alright. It's alright.